Esto es Las 20 Más Votadas. Te pienso desnuda. Esto es Las 20 Más Votadas, tal cual lo dice Cristian en nuestro separador. Último programa de Las 20 Más Votadas. Regálame una noche nada más. Y estamos a punto de abrir el podio de Las 20 Más Votadas. No soy hombre de aparentar, solo déjame entrar. Ven y dame un poco. Sin 150 canciones, iba a decir 50, pero no, 150 canciones son las que vos estuviste votando desde el pasado lunes y hasta el viernes. Repasamos las 20 más votadas y llegamos al podio. Estas son las 3 canciones más votadas entre 150. Hay que llegar acá, hay que llegar acá. Podio, lo abrimos, lo presenta Nico Alfaro. A ver, no voy a decir nada, escuchemos y después vemos con quién abrimos el podio en el día de hoy. Dale, Nico, presentalo, todo tuyo. Este es el podio de las 20 más votadas. Vos hiciste que tu artista entre en el podio. Gracias a tus votos, tu artista está aquí. Ahora, escúchalo. ¿Cómo has podido? Hoy tengo miedo de todo lo que pueda ser. Me fallan las fuerzas y mi cabeza no olvido que me ha sido infiel. Y pueda que comprendas todo el daño, las noches tan perdido y mirándote llorando. Se marchitaron las flores que yo un día te regalé. Aunque me pidas perdón una y otra vez, sabes muy bien que no voy a poder. ¿Quién paga el dolor, las mentiras y los porqués? Qué frágil puede llegar a ser los cuentos que cantaba la luna, a ser los besos que recabas a oscuras. Ya nada cura esta tortura. Y abrazos, la forma de hacerte el amor. Ahora dices que yo soy el hombre de tu vida, que nada ha cambiado y sigue siendo mía. Y el perdón no lo encuentro, elegiste y perdimos los dos. Yo quiero sobrevivir, que todo vuelva a ser como fue. Pero ya sé que no puede ser, ya nada cambiará. Qué frágil puede llegar. Hacer los cuentos que cantaba la luna, hacer los besos que recabas a oscuras. Ya nada cura esta tortura. No quedará ninguna foto que recuerde el quererte. No habrá mensajes que me lleven a verte. Qué mala suerte, quiero ser fuerte. La luna, hacer los besos que recabas a oscuras. Ya nada cura esta tortura. No quedará ninguna foto que recuerde el quererte. No habrá... De esta manera abrimos el podio de las 20 más votadas del día de hoy. Antonio Aras haciendo Frágil. Felicitaciones para Antonio Aras, artista que ha estado mucho tiempo en el podio, puesto número 1, puesto 2, puesto 3. Muchísimo, muchísimo tiempo, y al igual que Bustamante, que escuchábamos hace un rato. Felicitaciones para Antonio Aras, para todos sus fans que logran que el español, la voz dulce de Andalucía, se ubique en el puesto número 3 entre 150. No es puesto 3 de 20, puesto 3 de 150 artistas. Así que felicitaciones para Antonio Aras, para todos sus fans que esta semana lo ubican nuevamente en el podio, en este último programa de las 20 más votadas, hoy puesto número 3 como una de las mejores canciones de este 2021. Y vamos Despacito, llegando al final del programa del día de hoy. Último programa de este 2021. Volveremos marzo, abril 2021. Se nos dejan entrar a la radio. Como digo siempre, creo que nos hemos portado bien. Creo que nos hemos portado bien. No rompimos nada por ahora. Todavía no digamos nada. Por las dudas ya veo que ¡pum! Sonamos. Digo algo y siempre para macana. Nos vamos al puesto número 2. Puesto número 2. Entre 150 artistas. Volveremos marzo-abril 2021. 2022. Vuelve. Puesto número 2 de esta semana. Puesto número 2. Nunca fue tan falsa una promesa como la que te hice aquel abril, cuando te juré que ya no pensaría en ti. Yo borré momentos de mi mente y más de 1000 canciones te escribí, y me quedo fría si me cuentan de ti. Fue mentira lo que le dije a tu amiga, que ya no te extraño. Porque sí te extraño. ¿Qué te digo si aún así sueño contigo? Te traigo en la cabeza. Creo que aún me piensas. Vas a quedarte sin pretextos para huir. Vas a quedarte con los besos que te di. Yo te digo que vuelve, antes que sea muy tarde. Vuelve. Sin ti soy un desastre. Vuelve. Y no verte me duele. Te pensé el invierno entero y nunca dije que te quiero a tiempo. Te lo juro que ahora me arrepiento. Ay, yo siento que de nada sirve el tiempo si no lo vivo contigo. Le dije a tu amiga que ya no te extraño, porque sí te extraño. Vas a quedarte sin pretextos para huir. Vas a quedarte con los besos que te di. Y vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte. Porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti. Por eso yo te digo que Vuelve a escucharnos el próximo año. Por favor, te pido que vuelvas. Que te haya gustado todo lo que hicimos en este 2021. David Bisbal, Dana Paola, vuelve. Puesto número 2 de esta semana, última semana del 2021, elegida para vos como una de las mejores canciones de este 2021. Puesto número 2 entre 150 artistas. Felicitaciones para David Bisbal, para todos los bisbaleros y bisbaleras fanáticas de David Bisbal. Y damas y caballeros, estamos llegando al final de una temporada hermosa que hemos tenido a través de la radio. Como siempre, quiero aprovechar estos minutos para agradecerte, primero que nada, a vos que nos estuviste acompañando durante todo este año, votando por tu artista favorito, siguiéndonos en las redes, comentando siempre ahí del otro lado, haciéndonos el aguante, tanto en la semana con nuestro programa semanal Solo Éxitos, como todos los fines de semana ahí del otro lado de la radio, a ver en qué puesto quedaba tu artista favorito. Gracias por estar siempre conmigo, gracias por acompañarme en todo este 2021 con las 20 más votadas. Hicimos un programa que lo hacemos totalmente de corazón. La verdad que un año complicado con lo que es auspiciantes, prácticamente nulo. Lo que hicimos no lo hicimos por generar algún dinero, sino que por pasión y quiero agradecerte por habernos acompañado y hacer posible que este programa sea lo que es, ¿no? Uno de los programas más escuchados. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias tanto por seguirnos a través de la radio, seguirnos a través de la web, como seguirnos también después en los podcasts, a través de Spotify, a través de directamente de las20masbotadas.com, donde podés revivir los programas en cualquier momento del día, a través de un montón de plataformas que hay para volver a escuchar el programa. Así que gracias también, porque todo eso suma, cada visita suma, así que gracias. Quiero también agradecer a cada uno de los operadores. Más de 200 radios estamos al aire. Y los operadores son un nexo muy importante en todo esto, porque sin ellos no podemos llegar al aire de cada uno de ellos, de ustedes que están ahí del otro lado de la radio. Entonces, gracias a los operadores que se tomaron el tiempo de conectarnos, de programarnos. Hay un trabajo enorme fuera de lo que es el programa, que ustedes lo escuchan 2 horas y media, que es lo que dura el programa, pero que lleva una preparación mínima de 7 horas cada programa. Entonces, es inmenso el equipo, cómo se trabaja acá, y quiero agradecer, como digo, a cada uno de los operadores en casi estas 200 radios mínimo por día, 7 horas por día, ¿sí? Me aclaran acá, porque no es 7 horas, chao, 7 horas por día estamos mínimo trabajando, a veces más. Quiero agradecer a Laura Moreira, nuestra musicalizadora. Gracias también por todo el apoyo brindado en este año complicado también, y gracias siempre por estar ahí a nuestro lado. A cada uno de los directores de las radios que nos dieron el espacio, gracias un millón. Cada minuto de aire, todos lo sabemos, vale oro. Un minuto de radio, un minuto de televisión, gracias un millón por cada minuto que nos dieron, tanto en nuestro programa semanal como en este programa. Gracias por confiar en toda la producción de RIT Contenidos. Nos volveremos a encontrar, como dije, en marzo, abril del próximo 2021. Gracias a Nico Alfaro, que por segundo año consecutivo nos estuvo acompañando tanto en las voces. Hoy decidimos ponerlo a él en las voces en cada uno de los puestos. Gracias Nico, que es también un pilar muy importante de todo esto que hacemos. Lo escuchamos en los separadores, los escuchamos anunciando cada uno de los puestos. Un poquito en broma decía que este año trabajó poco, porque es una persona que está trabajando también a la par nuestra, desde muy lejos desde donde hacemos el programa, y a la distancia. La ventaja que tiene hoy de poder trabajar a distancia nos brinda un pilar muy importante. Gracias Nico. También le agradezco a Cristian, que se sumó de pura buena onda también con todos esos separadores que hemos escuchado a lo largo de este 2021. Abrazo gigante. Muchísimas gracias a todos. Nos queda más que darte las gracias por habernos acompañado. Antes de disfrutar el puesto número uno, quiero que escuchemos este tema que estamos escuchando ahí de fondo. Río Roma, gracias un millón. Te lo queremos dedicar a vos y a cada uno de los que hicieron posible este programa. Después de los fracasos y las heridas, después de las caídas y de tantos desengaños, hoy la vida se acomoda con los años. Después de tanto perder y ganar, después de traer arena en los bolsillos, después de aguantar mentiras para llegar a la verdad, de fallar mil flechas de felicidad. Gracias por estar siempre conmigo, porque me has dado la mano cuando me sentía perdido. Gracias por curarme las heridas del destino, porque me has dejado claro que puedo contar contigo. Porque sin pedírtelo me cuidas y me abrazas como nadie me ha abrazado en esta vida. Por esos mensajes que iluminan mis mañanas, porque nunca me dejaste tirar la toalla. Por ayudarme a andar el camino seas un millón. Sin pensarlo, sin planearlo, simplemente me nació del corazón decírtelo. Uno nunca sabe si habrá o no un mañana. Mejor aprovechar la vida, no dura nada. Gracias por estar siempre conmigo, porque me has dado la mano cuando me sentía perdido. Gracias un millón por estar siempre ahí. Gracias un millón. Gracias por no dejarnos tirar la toalla y hacer completo este programa que hemos realizado, como decía, con muchísimo, pero muchísimo amor. Gracias a todos. De esta manera cerramos esta temporada 2021 de las 20 más votadas, el ranking de la radio. Esperemos volver a encontrarnos marzo, abril 2022. Te invito a que nos sigas en las redes: facebook.com/las20másvotadas, instagram.com/las20másvotadas, para que te enteres de todo lo que, cuando volvemos, cuando si se nos ocurre por ahí hacer algún especial de algo, por qué no, y nos volvemos a encontrar antes de todo eso. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos por habernos acompañado durante todo este 2021. Nos vamos con el puesto número 1, elegida por vos como la mejor canción de este 2021. Como dije, todas hoy son ganadoras. Todas estas canciones, desde el puesto 20 hasta el puesto número 1, porque son 150 artistas. Y estar entre esos 20, la verdad que es muy un buen mérito para cada uno de ellos, muy bien merecidos. Así que felicitaciones a todos los que armaron el programa del día de hoy, como todos los programas que compartimos a lo largo de este 2021. Pero vos elegiste y vos dijiste que para vos la mejor canción del 2021 este año se la lleva. Sé que no se hacen baches en radio, pero estoy escuchando el tema de fondo. Se lo lleva Luciano Pereyra, Denis Rosenthal, haciendo Como Siempre. Esta es la canción más votada y elegida por vos como la mejor canción del 2021. No cambies la radio, seguí siempre disfrutando la programación. Nos volveremos a encontrar el próximo año. Que terminen excelente este 2021 y será entonces hasta el año que viene. Gracias por acompañarnos. Chau, chau. Puesto número 1. Está la luna de tu voz entre tanta oscuridad. Vas buscando una señal que te dé de...